A ver, Raúl, Rick Waite, no sé si lo he dicho bien. Rick Waite, sí. Es un autor muy curioso y muy cercano, porque es uno de los grandes clásicos. Aparte ha coincidido en este salón del cómic de Granada con su maestro. Por primera vez llegó a España Joe Kubert. Lo tratamos la semana que viene porque es una figura muy importante dentro de la industria americana. Y Rick Waite ha sido su alumno más aventajado. Joe Kubert creó la primera escuela de cómic, y bueno, pues él fue el primero en graduarse en 1978, con lo cual, como vemos, las escuelas de cómic no es algo contemporáneo, sino que ya tienen unos cuantos añitos. Y Rick Waite aprovechó todos los estudios que le proporcionó Joe Kubert para crear un estilo propio, una mezcla entre el cómic underground que desde un principio costaba mucho el abrirse paso. No obstante, él comenzó con historias de terror cortitas escritas por su hermano para poder sacarlas adelante, hasta después convertirse en un autor completo, desde ilustrador, guionista, hasta triunfar en el cómic americano normal. Sus primeros trabajos, Raúl, son de ciencia ficción, de fantasía, pero luego lo ha tocado prácticamente todo, y algunos personajes clásicos como Constantine aparecen por primera vez en sus trabajos. Claro, empezó, como tú comentas, en historietas cortas, en periódicos y en fanzines. De ahí pasó a Marvel para hacer trabajos cortitos. Creó una serie que aquí se ha recopilado en un tomo que se llama El Uno, en la cual, pues bueno, antes de Watchmen cogió y mostró una guerra fría completamente distinta a la que hemos vivido y a la que nos mostró también Watchmen, y aprovechó a ir un poquito más allá. Eso le valió el que uno de los grandes del cómic, como es Alan Moore, se fijara en él, hablara con él y le propusiera hacer los dibujos de una serie que a la postre cambió parte del destino de la Cosa del Pantano de DC, aquel personaje creado a partir de un accidente químico, lleno de mística, lleno de naturaleza. Pues le permitió a Rick Waite, a través del blanco y negro, que es una cosa que quizás cuando decimos un TV en blanco y negro nos suena como muy añejo, ¿no?, como muy antiguo, y sin embargo es cuando realmente vemos la fuerza y realmente el nivel de dibujo. La semana pasada hablábamos contigo de Maus. Exactamente, es blanco, ¿no?, y negro, y es bueno, fantástico igualmente, ¿no? Es como el cine, que también puede ser en blanco y negro y puede ser igualmente fantástico, y saber utilizar ese recurso y que tenga sentido el hecho de hacerlo en blanco y negro y que en sí mismo sea un mensaje y una intencionalidad. En cine Sin City, por ejemplo. Exactamente. Lo que pasa es que son la cinta estilos... blanca, que está ahora mismo en cartel. Claro, son dos estilos distintos. Cuando tocas el blanco y negro dentro de un cómic místico, suele significar o suele llevarte a algo quizá de una calidad relativa o algo más para público minoritario. Sin embargo, tanto Alan Moore como Rick Waite llevaban el personaje a lo más alto. Incluso cuando ya Moore acabó su etapa, él decidió seguir un poquito más adelante y poder crear durante 5 años más toda la etapa de lo que significó el cambio de hombre planta, por decirlo así, en La Cosa del Pantano, a ser un personaje mitológico y a ser un personaje medioambiental. Ahora que comentamos y estamos en Azul y Verde, también, pues bueno, Rick Waite puso su granito de arena. Unido a eso, ¿no?, y después de toda esa etapa que aquí en España la vamos a tener recopiladita dentro de poquitas fechas, pasó a una cosa muy curiosa, que para cambiar un poquito el tono, que fueron las tortugas ninja. Ahí, eso te iba a comentar yo, que prácticamente para los críos es con lo que se ha conectado, ¿no?, con las tortugas. Claro, lo que pasa es que en vez de hacer algo más divertido, más light, creó la etapa de Mirage, que fue un poquito dedicado a los adultos. No era solo risas, pizza y tortugas, sino que bueno, fue un poquito más allá, las llevó un poquito más lejos, creando situaciones más urbanas, creando pues bueno, cierto tipo de conflictos y de situaciones que siempre se salieron de lo que son las series habituales y de las películas a las que estamos acostumbrados, para llegar a un público mayor que el que tenían solo dedicado al mundo infantil. Y así, además del uno y de estas tortugas ninja, ¿alguna otra recomendación para que aquellos oyentes de La Rosa de los Vientos que quieran acercarse al trabajo de Ricky Bates lo disfruten? Pues aparte del uno vamos a recomendar Dream Art, que fue un ejercicio a partir de sueños que ha tenido y de bocetos que nunca ha podido sacar hacia adelante, incluso fondos que nunca pudo mostrar como debió. Ha sacado 3 libros de ilustración perfectos, chulísimos, donde vemos una evolución desde la tinta a la plumilla, desde el color al blanco y negro, y donde incluso se atreve un poquito con el tema digital, en 3 libros de ilustración, donde podemos ver también técnicas de cómo dibujar un fondo. A día de hoy cuesta mucho en un cómic americano ver un fondo, sin embargo Rick Bates creó todo un universo para esos personajes y los ha plasmado en 3 libros de ilustraciones. Se llaman Dream Art, muy recomendables. Pues muchísimas gracias a Raúl por esas recomendaciones. Para nuestros oyentes, hasta la semana que viene. Un abrazo. Otro. Adiós.